Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Luis Pablo te saluda aquí con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, menos Pablo Caruso. ¿Qué decís, hola, Juan Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien, sí. Bueno, contémosle a los y las oyentes que no la vamos a hacer muy larga, porque Juan Carlos Junio en un ratito nomás va a participar en el Centro Cultural de la Cooperación de una actividad de la que será estrella principal la cantante venezolana Cecilia Todd, pero además tiene un contexto muy interesante de contar, ¿no? El bicentenario del abrazo entre San Martín y Bolívar. Sí, efectivamente, lo principal es escuchar a un artista, en fin, que todos amamos y queremos como artista, como Cecilia Todd, ¿no? Así que creo que aquí tenemos una concurrencia de público, nuestra sala Solidaridad se está llenando y bueno, asistiremos a un espectáculo artístico muy interesante y como vos decís, bueno, se va a hacer una evocación, una celebración de ese encuentro histórico extraordinario del fin, los dos líderes principales, políticos, militares de los tiempos de la revolución, de los tiempos de triunfo de nuestra revolución. Faltaba cuando se encontraron Bolívar y San Martín en Guayaquil, todavía faltaba un poco, porque faltaba todavía Ayacucho, faltaba Junín. Claro. Pero básicamente los dos líderes se había definido que el colonialismo, luego de 300 años de fin de genocidio, de explotación, estaba siendo derrotado en una epopeya continental que tuvo como rasgo principal justamente la unidad del continente, ¿no? Así que eso quizás lo más interesante, lo más valioso de rescatar, que fueron capaces de unirse, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, justo hace un rato acá Néstor Restivo comentaba el lanzamiento de la campaña de Lula presidente, ¿no? Algo que se inicia en el día de hoy, se lanza formalmente la campaña y, bueno, subyace esa misma idea, ¿no? La posibilidad de la unidad de la región. Pero, Juan Carlos, te traigo algo más cotidiano. Como decía, no la hacemos muy larga, así podés ocuparte de esa actividad. Pero quisiera vincular dos hechos de esta semana y pedirte una reflexión. Ahora mismo deben estar reunidos los equipos técnicos, tanto del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, con los equipos de la Mesa de Enlace. Quedaron luego de la reunión de la que participó Massa la semana pasada, en tener una reunión de trabajo para acercar posiciones, digamos, y quiero enlazar esto con la movilización que se va a dar el próximo miércoles, mañana, convocada por la CGT, pero de la que va a participar también la CTA de Hugo Yasky y las organizaciones sociales. Va a ser sin duda una movilización muy importante. Y lo quiero vincular porque, bueno, no la CGT, pero sí muchas de esas organizaciones tienen entre sus consignas el freno a la especulación, a los formadores de precios, a quienes son los responsables de la inflación, ¿no? Bueno, vamos por parte. Lo primero, el encuentro que vos mencionás con la Mesa de Enlace, yo no tengo observaciones a que haya reuniones con todos los sectores económicos, con todos los sectores políticos. No puedo más que tener una clara desconfianza y reserva en la Mesa de Enlace, porque, bueno, es la representación de los sectores del agro más concentrados, definidos políticamente a favor del macrismo, y que hace ya 150 años piden lo mismo. Piden devaluación, forman parte, yo diría, del partido de la devaluación, de un partido histórico en la Argentina, y piden baja de impuestos. Y además, en la reunión anterior con el ministro de Economía, le dijeron queremos una respuesta rápida. Así que yo no tengo fe en esa reunión, aunque admito que hay que charlar y discutir con todos. Claro. Así que es un comentario que puedo hacer. Yo creo que también hay que convocar a otras organizaciones de pequeños productores, tanto agrarios como industriales, a que opinen y expresen sus intereses en esta coyuntura tan difícil, que son muy distintos a los de la mesa, a los de la mesa de enlace, ¿no? En cuanto a lo de mañana, bueno, en cuanto a lo del el acto, yo creo que va a ser un pronunciamiento popular enorme, masivo, de cientos de miles de personas. Y bueno, hay diversas opiniones sobre el acto de los convocantes, diversas opiniones políticas. Yo creo que es lógico, teniendo en cuenta la difícil situación que tenemos, tanto económica como política y particularmente social, pero lo más importante de todo es que, bueno, el pueblo va a ser protagonista, y eso es lo que nosotros necesitamos, que el pueblo salga a la calle, sea protagonista de la política, de la lucha política. Y bueno, en cuanto a lo que decías vos, sí, yo también tengo confianza en que se ponga la mirada en los que son los verdaderos culpables de estas penurias que está pasando nuestro pueblo en materia inflacionaria y con respecto a el tema de los precios, ¿no? O sea que esto no, los aumentos de los precios, Luispa, no es obra de algún ente abstracto, sino es obra de las grandes corporaciones, que son las que pueden modificar los precios y son las que se benefician con la modificación de los precios y los abusos. Así que, de un modo u otro, yo creo que va a tener ese sentido, va a defender al gobierno nacional de todos estos ataques de los mercados, de los especuladores, de justamente de esos sectores agrarios concentrados. En fin, creo que va a ser un acontecimiento político extraordinario, ¿no? Sí, y esos sectores además, bueno, le suman un poco más de contenido explícito, más allá de la movilización que de la que serán parte todos los sectores. Pero bueno, en términos de consigna, bueno, suman algunas definiciones más a la que había establecido la CGT, que es la primer convocante, que simplemente convoca bajo el eslogan o la consigna de primero la patria, ¿no? Que no está mal, por supuesto, primero la patria, pero bueno, aportan un poco más de contenido y definición las otras organizaciones. Sí, primero la patria, ¿después qué? Sí. Sería la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué decís, Hamilton? No te escuché. No, que decía, primero la patria, falta la segunda parte, ¿después qué? Claro, lógico, porque primero la patria estamos todos de acuerdo, ¿no? El asunto es el después, cuál es el sentido, el contenido, cómo se defiende a la patria. Además, claro, la patria es un gran simbolismo histórico, cultural, pero en realidad la patria es el pueblo. Entonces, además de nuestra historia y nuestra cultura, es el pueblo, y el pueblo acá, las grandes mayorías, están siendo víctimas de minorías. Extranjeras y locales. Así que de lo que se trata es de empujar este proceso político del Frente de Todos a que, bueno, se tomen medidas tendientes a atender mucho mejor la distribución de los ingresos, la distribución de la riqueza, para favorecer a esos sectores de la patria. Uh-huh. Juan Carlos, una más y te dejamos, te liberamos, que tiene que ver con un tema que está en agenda, es un proyecto que está avanzando, probablemente llegue al Congreso para ser discutido, entiendo que va a ser por ese camino, quizás se tome otro, entiendo que va a ir al Congreso, y es el que tiene que ver con esta reconversión de algunos planes sociales en lo que se define como trabajo genuino. Ayer hablábamos con el representante de una de las organizaciones sociales y lo veía con buenos ojos, más allá de decir, bueno, es trabajo genuino también el que estamos haciendo desde las cooperativas de trabajo que integran las organizaciones sociales, pero de ninguna manera planteaba un rechazo a este proyecto del gobierno. ¿Vos cómo lo ves? Sí, lo veo muy parecido a como vos lo presentás. Por supuesto que los beneficiarios de planes son gente humilde, desocupada y que trabaja, que despliega un trabajo, y el Estado Nacional concurre a ayudarlos en el marco de una crisis económica y social fenomenal. Es deber del Estado concurrir a atender las necesidades básicas de millones y millones de trabajadoras, de trabajadores argentinos, de niños que están en situación de pobreza en esos hogares. Así que creo que hay que rechazar esos planteos de la derecha elitista, oligárquica, de que son todos vagos, ¿no? Con eso hay que tener un gran cuidado. Por lo demás, si el gobierno tiene una iniciativa que va a generar a lo largo de una transición de un año que 120.000 trabajadores se incorporen al aparato productivo industrial, de servicios, comercial, creo que es un camino interesante, valioso. Creo que no se contradice con todo lo otro, no hay que verlo como contradictorio, sino más bien como complementario. Por lo tanto, tengo la impresión que es una buena iniciativa. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre y éxitos ahora en el encuentro con Cecilia Todd. Bueno, chau, chau. Juan Carlos Junio tomando el cafecito político, hoy un poquito más rápido por la agenda completa que tenía, pero siempre muy interesante.